Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Flashback. Este es el Flashback 153 y pues ya regresando ya en este nuevo formato que es pues catorcenal, donde pues ahora el programa lo tenemos o lo presentamos cada dos semanas, más que nada para traerles más calidad que cantidad. Y pues aquí yo me presento, soy Solcerezeta y pues entrando ya con gusto y con ganas, pues para hablar de otros clásicos juegos y yendo al pasado otra vez, para checar a muchos de esos juegos que a lo mejor muchos están olvidando y que vale la pena que los mencionemos y que los recordemos. Y bueno, antes de continuar y hablar de más sobre los temas y demás introducciones, pues vamos presentando aquí a los que nos van a estar acompañando en este programa. Primero, esta vez vamos a presentar a los invitados, empezando por pues nuestro invitado que viene desde el Cinemas, Trapsan. No, pues qué tal a todos y gracias por la invitación. La verdad es de que va a ser muy padre hablar de los juegos que tenemos esta noche. Ojalá que pues manténganse conectados porque la verdad es que va a estar muy chida la conversación. Sí. Sí, más que esta vez van a ser juegos que, sobre todo de una saga que para muchos fue conocida, muy conocida en arcade. Y bueno, también ahí para continuar con las presentaciones, le cedo la palabra para que salude y haga su presentación, Emilio. ¿Qué, gente? Buenas noches. ¿Cómo están? Espero estén muy bien y pues ya listos para disfrutar de este lunes de Flashback, el lunes de juegos viejitos. Ya saben que aquí estamos para hablar, debatir un poquito tal vez de estos juegos que marcaron un poquito nuestras infancias o nuestras adolescencias. Y pues espero se puedan quedar hasta el final del programa. Así es que esperemos que esto se ponga muy bien. Y bueno, también ya para seguir con las presentaciones aquí en el Flashback, pues vamos a saludar también a la gente que está desde tempranito aquí acompañándonos ahí en los chats, en el chat interno de nuestra página en resetmx.reviews/live. Tenemos ahí desde bien tempranito al Zombie de Berkeley y a Steven CHG y también a Omar, que ya se unió también a la conversación. Pues vamos a tener pues coincidentemente, de hecho no lo teníamos ni siquiera intencionalmente planeado, pero ya con esto les voy a dar un tip de dónde puede ser el juego sorpresa, que este programa va a ser de juegos de Taito, esa clásica compañía de videojuegos, sobre todo de arcade, que se dedica mucho a hacer juegos de arcade y que hay muchos juegos icónicos que son más conocidos en arcade que en consolas, así que pues acompáñenos. Y bueno, también en el chat de Mixler tenemos ahí también a Omar y espero que se vaya uniendo también ahí gente en Mixler también. Y bueno, para darle continuidad a esto y dar presentaciones y todo eso, pues les voy a recordar también nuestros medios de contacto, que ya saben que nos pueden encontrar en nuestro Facebook, facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter @resetmx, nuestro sitio web con dos dominios, que tiene el de www.resetmx.com, www.resetmx.reviews, donde tanto pueden encontrar este podcast, muchas publicaciones de y noticias muy interesantes de videojuegos, tecnología, cine y otras cosas. Y también nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde tanto hay gameplays, hay conteos de diferentes cosas de videojuegos y tecnología, y también hay algunas coberturas y otras entrevistas y demás cosas que más o menos ahí con regularidad mantenemos ahí publicando. Y bueno, también ahí saludo ahí a los amigos de la podcastería, a los de Zona Negativa Podcast, y a muchos otros que tal vez más adelante les mencionaremos porque son un montón, por supuesto a los del Retrocast, que ahí pues es el podcast gemelo, se podría decir, del Flashback. Y bueno, pues ya con esto, no sé si quieran mencionar algo más antes de ir al intro de lo que es el juego y el programa. No, nadita. No, realmente. Ok. Entonces, pues ya nada más con esto, pues vamos a dar pie para escuchar la música del primer juego, que todo mundo lo conoce o al menos ha escuchado de él, porque es un clásico del pasado de los arcades, y pues vamos con los sonidos y la música de Elevator Action, así que regresamos en un momento. Y pues ya con esto regresamos ya de icónica música de, sobre todo de la versión de arcade de Elevator Action, porque como como muchos juegos de arcade, en la versión de NES le cambiaron mucho la música, pero esta es la música que muchos escuchamos en la versión de arcade. Y bueno, ya con esto pues vamos empezando con este primer juego de este programa, que pues es Elevator Action, este clásico de Taito, que lanzó en 1983, nada más fíjense cuándo, donde pues manejamos al agente, ¿cómo se llamaba? Tenía un código, ¿no? Agente 17. Ándale, el agente 17, que pues como clásico espía se tenía que infiltrar a un edificio enemigo, a buscar documentos secretos, a robárselos, en este caso pues marcados en el edificio por puertas rojas, pero sobre todo lo característico de este juego, que pues su nombre lo indica, Elevator Action, es que a lo largo del edificio, que vas a irte desplazando en dirección vertical sobre todo, vas a tener que usar elevadores para ir subiendo y bajando entre pisos. tanto para llegar a las plantas superiores e inferiores a recuperar estos documentos, como también para enfrentarte a los agentes enemigos que te van a disparar y van a ir tras de ti. Además de que tienes que esquivar luego los precipicios que se forman cuando los elevadores se van subiendo o bajando. Aparte de eso, tiene el detalle curioso de este juego de que algunas partes del escenario son interactivas, sobre todo, por ejemplo, las lámparas. Las lámparas les puedes disparar y pueden caer, y si hay un agente que está pasando por ahí, le cae en la cabeza y lo derrotas. Y aparte de la pistola que con munición infinita que tiene el agente 17, también tiene un movimiento, una patada bastante rara, con la que brinca y va a ir derribando a los agentes enemigos. Y pues básicamente de esto trata el juego, de ir recuperando esos documentos secretos que van a estar detrás de las puertas rojas y llegar hasta el sótano del edificio para escapar con todos esos documentos en tu auto deportivo. Es básicamente ese el concepto del juego, y pues este juego que fue adaptado a un montón de plataformas y de consolas, y con esta introducción que creo que resume bastante lo que es el juego, sobre todo el primer juego, pues le cedo la palabra ya para que empecemos a hablar, porque no solo vamos a hablar del primero, sino vamos a hablar de toda la saga de juegos de Elevator Action. Pues bueno, la verdad es que Elevator Action es de esos primeros juegos que a mí realmente me hicieron notar que se podía hacer algo diferente en las Arcadias, ¿no? Si bien es cierto, mantiene un estilo de side scrolling, pero en este caso, en lugar de ir de izquierda a derecha, iba de arriba hacia abajo. Como tú comentas, ¿no? Había interactividad en el juego, lo cual hacía que el juego fuera distinto, ¿no? Tú decías, ok, le disparas a una lámpara, le cae encima a un rival, lo noquea, ¿no? Pero también si caía la lámpara al piso, se apagaba la luz, entonces la paleta de colores cambiaba. Y esto pues hacía un poco más retador el juego, porque tú tampoco tenías una visión clara de lo que estaba pasando en el piso, ¿no? O sea, prácticamente todo cambiaba de color, obviamente dando el efecto de que se había apagado la luz. Y esto pues así, lo único que estaba prendido en ese momento era el elevador, precisamente, que tenía un fondo color rosita. Y esto pues hacía pues aún así a veces más interesante esto, porque así como tú no tenías la capacidad de saber dónde estaban tus enemigos, ellos tampoco sabían dónde estabas tú, entonces eso daba la sensación de que pues lo hacía más interesante, ¿no? Aparte, como a mí me influyó muchísimo porque, bueno, ya cuando avanzabas por los edificios y llegabas casi hasta abajo, había pisos en donde había escaleras y los personajes se movían por las escaleras como si fueran escaleras eléctricas, ¿no? Obviamente pues la falta de animación y el hecho de que se veía pues nomás la cabecita del personaje moviéndose, pues estaba en un efecto pues que obviamente daba ese efecto cuando en realidad debían ser escaleras de emergencia, ¿no? Pero yo me acuerdo que cada vez que subía una escalera eléctrica o bajaba, de pronto alucinaba como si estuviera en el videojuego, porque pues prácticamente tenías esa misma sensación. Sí, hasta eso tenía el efecto de sonido. Sí. Sí, y otro detalle curioso era de que también te podías trepar al techo del elevador si no alcanzabas a llegar, ¿no? Ah, sí, obviamente, que era bien arriesgado. Era muy arriesgado porque cuando el enemigo sabía que alguien estaba en el techo, empezaba a subir el elevador hasta el tope, ¿no? Entonces, si no tenías el reflejo para brincarte al último piso posible, te aplastaba. O tú también podías hacer eso, incluso se veía como el efecto de que el edificio, de que el elevador pues literalmente temblaba cuando daba ese se golpe, se forzaba, ¿no? Porque, pues, se forzaba, exactamente, y eso hacía pues bastante hacía pues realmente interactiva el trabajo en la pantalla. Eso sí, el enemigo no era tan tan fácil de vencer, porque tú puedes decir, okay, si le disparo hincado, todos los enemigos van a caer, pero había veces que había enemigos que se hincaban y te disparaban, y si tú no estabas atento, entonces también pues perdías, ¿no? Porque pues nomás podías recibir un impacto como en los videojuegos de antes. Sí, y yo eso lo aprendí a la mala, porque yo los elevadores veía que bajaban y decía, ah, no, pues sí me podía tirar, y me tiraba, y pues obviamente cuando te tiras de un piso a una diferencia de un piso, pues mueres, y yo lo aprendí a la mala. Y también me aplastó un par de veces. Y algo que sí me dio mucha risa y ahorita me hicieron recordar lo que lo estaban mencionando, fue que yo nunca como que vi como que el objetivo del juego y no sabía que se tenía que entrar a las puertas rojas para recoger los documentos. Entonces cada vez que llegaba al sótano, me regresaban. Y yo, sí. ¿Qué? Pero ya pasé el nivel. O sea, yo, según el chiste del juego, era llegar hasta el sótano sin morir, obviamente. Sí, era básicamente, eran esos dos objetivos, obtener los documentos y escapar. Sí, pero eso... era triste porque a mí siempre me regresaban. Sí, el detalle interesante es que tampoco podías interactuar con las puertas azules, o sea, las puertas azules eran traicioneras porque tú, por ejemplo, tú decías, ya se limpió el piso y de pronto de la nada te aparecía un agente de la puerta del fondo y te disparaba por la espalda y tú, ¡ah! Desgraciado, ¿por qué pasó eso, no? O incluso de la puerta que la ibas caminando, que luego de repente salía uno y tú, ¡ah, no manches! Tenías que reaccionar. Lo clásico que yo normalmente decía era dar el salto, esa patadita. Sí. Para luego eliminarlo. Porque la bronca es que si disparabas cuando están abriendo una puerta, la puerta como que servía de escudo y bloqueaba el disparo. Exacto. Yo creo que la parte más difícil, o sea, realmente cuando agarraba la onda del juego, decías, ok, los primeros pisos no son tan difíciles, pero lo más complicado era ya cuando llegabas a los últimos 10, que ya era cuando empezabas a ver un montón de elevadores, escaleras, entonces sí tenías que estar muy atento a la forma en que se movían los elevadores porque pues tenían sus rangos, ¿no? Porque, por ejemplo, había elevadores que iban de, no sé, del 10 al 8 y otro que estaba del otro lado del pasillo que iba del 8 al 6 y de pronto había elevadores que estaban juntos, entonces si tú no calculabas el movimiento te podías caer del elevador. Porque a lo mejor uno subía y el otro baja, entonces no lo calculas, te caes y te mueres, ¿no? Y otra vez a repetirlo desde el 15. Sí. Porque si te regresaba a un piso determinado cuando... O sea, si tú empezabas el edificio y te mataban, te regresaban al principio. Pero si tú ya llegabas a cierto piso y a los pisos de hasta abajo, te regresaban creo que al piso 15 y tenías que volver a repetir desde ahí, que ya era difícil. Sí. Y ahora, también había un movimiento bastante loco que podías hacer, y es que cuando no había elevador en los espacios en donde iba el elevador, podías aventarte a brincar de un extremo al otro, del espacio que queda del elevador, brincar al otro lado. Sí. Pero tenías que ser muy exacto porque si no te ibas para abajo y morías. Sí, y eso también es un problema. Yo lo que no me acuerdo, ¿te dan las clásicas 3 vidas o creo que tenías más? Tienes creo que 4 o 5. Variaba, porque pues a final de cuentas, como muchos arcades tenían ajustes que lo hacían internos, que podían cambiarle según la dificultad la cantidad de vidas. Entonces, sí. Que los que tenían alguna máquina de arcade y se portaban manchados, te ponían menos vidas. Sí, a veces nomás te ponían 2. Ahí para sacarle más lana al pobre que no tenía experiencia jugándolo, ¿no? A mí sí me tocó la versión de 5, entonces no estaba tan mal. Sí lo terminaba como en 2 o 3 vidas. Claro, si me ponía como que un poquito sonso, ¿no? Porque realmente no está tan complicado. Solo tienes que fijar más que nada de los, digámoslo así, espías enemigos. Y es que lo complicado de ahí es que cuando de repente se empezaban a juntar y empezaban a subir y bajar los agentes enemigos, te empezaban a llover disparos por ambos lados y por arriba y por abajo. Entonces era ahí, hijo, tenías que estar muy atento y saber cómo moverte para esquivar los disparos, porque tu personaje podía tanto saltar como agacharse para esquivar los disparos, ya que no solo disparaban por arriba, sino también por abajo. Y en niveles más avanzados, los agentes se echaban pecho tierra y te disparaban a nivel de piso. Sí. Entonces es que se combinaban los dos disparos. Sí, entonces era bien complicado luego esquivar si te disparaban varias veces de diferentes alturas. Sí. Ah, sí, lo hacía bastante bastante difícil y había veces que casi era una vida perdida garantizada, ¿no? Sí. Sí, y bueno, algo también que de recordar de las clásicas máquinas de Elevator Action es que esa era infaltable, sobre todo en los locales especializados de arcade, porque si bien lo encontrabas de repente en alguna tiendita, era más común encontrarlos en los locales de arcade donde tenían puras máquinas. Uno de los que era muy famoso y que siempre tenían ese juego era la cadena Chispas. Siempre ibas a los Chispas y siempre todos los locales tenían una máquina de Elevator Action. Sí, todavía me tocó Sí. eso, todavía me tocó. Yo, pues bueno, yo como yo viví en, yo mi infancia la viví en Guadalajara, pues más bien yo la encontré en un local que estaba en donde está ahora el Centro de la Tecnología, bueno, Plaza del Ángel, que pues, es un centro comercial pequeño que ahorita alberga, bueno, ¿cómo se llama? Un centro de desarrolladores. Pero yo me acuerdo que ahí, pues sí, se combinaba muy bien con el Ice Climber, se combinaba con Pac-Man, con Double Dragon, con todos los juegos que había en ese entonces, ¿no? Ah, sí. Y fíjate qué tan longevo fue este juego que permaneció en los centros de arcades después de muchos años de haber salido, que como dijiste, ya estaba Double Dragon, que era el 89, y Elevator Action todavía duró muchos años en estos locales de arcade. Sí, no, y es que realmente de que algunos sí sabían apreciar este tipo de juegos, ¿no? Había veces que sí se renovaban y todo, pero cuando un juego era bueno, realmente lo aguantaban años. O sea, el caso de Elevator, creo que, pues digo, no me tocó estar en toda la historia de ese local, pero yo lo que sí recuerdo es de que, pues por lo menos estuvo ahí 2 años, ¿no? Creo que Sí. hasta que cerraron el local. Y pues más o menos como de qué época estás hablando, Traps. Finales de los 80s, cuando Imagínate, o pues sea, yo lo llegué a jugar todavía a principios de los 2000. fíjate. O sea, imagínate cuánto tiempo duró ese juego. O sea, la verdad yo no sé, relativamente esos como que lugares de maquinitas eran nuevos. Duraron creo que como 15 años y pues a mí me tocó ya todavía los finales de esos locales y sí me tocó jugarlo. Sí, no, ya no, sí. Y es que hay que reconocer una cosa, que Taito, lo que tiene esa compañía es que se ha especializado durante toda su historia en juegos de arcade. O sea, sus juegos que hace normalmente son de estilo arcade y para arcade muchas veces. Entonces, siendo especialistas en eso, han sacado juegos que con mecánicas bastante creativas y simples, terminan siendo bastante divertidos y perdurables. Es algo que caracteriza a los juegos de Taito. Sí, tienen unas Hay varios, mecánicas sí. tan simples que divierten a cualquiera. Y es que realmente Taito en su época estaba más centrado en entretener. Bueno, yo creo que muchos de los juegos de arcade era precisamente eso, ¿no? Tenerte entretenido con los juegos y la verdad es de que había una competencia muy interesante por ver quién se quedaba con la posición en las arcadias, ¿no? Y aún siguen, o sea, ellos no han dejado de hacer juegos de arcade, ellos siguen especializados en arcade, porque si bien muchos en sus países, como aquí en México, si aquellos que nos escuchan en otros países, se compartirán nuestra historia de que han ido desapareciendo los locales de arcades y que ya es raro encontrarlos, pero no es la misma historia en Japón. En Japón siguen estando muy vigentes y siguen siendo muy populares los centros de arcade y simplemente han evolucionado las máquinas de arcade. Entonces, todas esas compañías que hacían juegos para arcade siguen haciendo juegos para arcade en Japón. Sí, aunque yo ahorita ya bajo el manto de Square Enix, que bueno, compró a Taito por allá el 2005, pero aún así tú vas a, como tú dices, vas a Akihabara y vas a encontrar todavía juegos nuevos de Taito. Yo aún recuerdo que ahí cuando viajé por allá el 2005 me encontré una versión de Puzzle Bobble que nunca había visto y que curiosamente acabé ese día. Fíjate, y tanto ha evolucionado las máquinas de arcade, nada más para pasarles el dato, allá en Japón, que ya muchas máquinas ya incluyen conexión en línea para guardar tus logros y para sacar algunos desbloqueables, y también para guardar tus datos de tu cuenta en línea y poder acceder pues a tus logros y comprar extras para tu juego de arcade, porque los juegos de arcades ahora, muchos juegos de arcade incluyen una tarjetita en donde guardas tu información. Y sí, cierto, ahorita que le di moviéndole, ahorita que decías que decía el juego que nunca había visto era basado en un anime. Imagínate eso, de niñas. A su manga da yo, creo. Ah, fíjate, uno de su manga daño. Y Sí. no es de niñas, es una comedia, pero bueno, ahí nos vemos un poco. Y nada más para pasarles el dato. Elevator Action, el juego original, el primero, fue originalmente, como dijimos, salió en arcade. Pero les voy a pasar el dato que en cuántas plataformas o en qué plataforma se adaptó este juego. Se adaptó para el Amstrad CPC, para la Commodore 64, para la MSX, para la SG-100, o sea, la Sega Mark I, para que sepan, el ZX Spectrum para aquellos de Europa, al Atari 2600, hubo un prototipo que nunca se lanzó, la que muchos conocen, la versión de NES. También hubo versión para la PC8801, una versión para Game Boy, que era la versión de juego original, aparte de otro juego que vamos a mencionar después, una versión para Saturn, que venía incluida con otro juego que también vamos a hablar después, para Game Boy Advance, también con otro juego del que vamos a hablar después, para móviles, para Windows, para PlayStation 2, para PSP, para Xbox, para la eventual console de Wii, para el 3DS. Para el Wii U. No, o sea, ese juego pues, lo han sacado ahora sí que pues ya no suelta que salgan las consolas de nueva generación, digo, ya salvo el Wii U. Ahorita sí aplica que el que no lo conoció y el que no lo conoce realmente vivió abajo de una piedra, ¿eh? Sí, y más Sí. que ahorita ya salen las colecciones de juegos de arcade. Sí que, o sea, de verdad, y hasta lo ves en todos lados, creo que hasta hay versiones de teléfono y todo. Y bueno, antes de continuar, no sé si quieran compartir algo más de este primer juego de Elevator Action. Pues yo la verdad en lo particular es del yo voy a tener siempre atesorado este juego que cuando yo creo que la primera vez que completé el edificio sí brinqué de gusto y de pronto notar que el siguiente edificio sí fue bastante frustrante, ¿no? Pero la verdad es de que sí. Portar acabar el primer piso, el primer edificio fue el reto que tuve para mí en mucho tiempo. Sí, es un juego que no importa cuántos años han pasado de él, sigue siendo divertido y sigue siendo algo que te va a divertir por su simpleza. Y bueno, antes de cerrar ya con este primer juego de Elevator Action, le cedemos la palabra a alguien que ya por fin se apareció. Acá está Kike. Saludos a toda la banda recetera, buenas noches. Ahí disculpen la tardanza, pero situaciones de la vida cotidiana. Iba a llegar temprano, pero no pude. Cuestiones ahí de un choque, pero todo bien, gracias a Dios. Pero ya estamos aquí con, pues aunque sea decir que el juego está bien raro, al principio no me gustaba. Espero que Sorcerer ya les haya convencido que es un buen juego, que en realidad lo es. Incluso ahí que tenemos al buen Rapsan, que es bien fan de esta cosa. Pues nomás bien rápido les puedo decir que al principio no me gustaba, lo vi en los arcades así como que se me hacía una especie de juego raro, no lo entendía, y ya después viéndolo bien y viendo cómo lo jugaban otras personas, como que por fin le hallé el gusto. Y como que hay mil versiones de este juego, entonces yo recuerdo una de arcade que era mucho muy básica, pero he visto unos ports buenísimos, buenísimos. Entonces, pues nomás eso, atórenle con fe, está chido, hay mil versiones, tienen que haberlo, aunque sea visto, si no jugado, aunque sea visto. Y ya. Así es, de esos clásicos de arcade que no se pueden perder, simplemente por su importancia, así de simple. Y bueno, ya con esto, pues vamos pasando ya al siguiente. Después de que de muchos años de haber estado en los arcades rondando este juego, el Elevator Action, el original, por fin los de Taito se decidieron ya lanzar una secuela de este juego ya y evolucionarlo por fin. Para eso tuvo que pasar fácil casi creo que unos 8 años, no, sí fueron más de 10 años. Fue porque se lanzó en el 1994 la secuela, que se llamó Elevator Action 2 en Japón o Elevator Action Returns en el resto del mundo, para arcade también, y que pues fue la secuela no así directa, pero sí conserva todas las mecánicas básicas del juego original, donde pues qué es lo que tienes que hacer, infiltrarte en una base enemiga, robarte documentos secretos y irte moviendo entre elevadores y entre puertas e ir enfrentando a agentes enemigos, que eso es lo básico. Y pues Elevator Action Returns es un juego que ya mete más como el elemento más de acción del título y ya que lo hace más como un shoot 'em up, donde en primera ya te mete la opción de poder elegir entre tres personajes, el típico personaje acá grandulón y rudo macho, sí, la chica, la chica sexy y hábil, y el tipo cool. Entre ellos, que son así como una banda de mercenarios que van a infiltrarse a un edificio enemigo y tal cual en el juego original van a ir metiéndose entre puertas, agarrando los documentos secretos. Pero aparte de esto, y aparte de que ya evoluciona el juego metiendo esta selección de personajes, y obviamente también la evolución gráfica, ¿no? Porque ya el juego se va a ver más gráficamente más como tipo Contra o algo así. Aparte de esto, ya vas a poder entrar a las otras puertas, ya no solo a las puertas rojas, ya sean las puertas normales, nada más para esquivarte o para esconderte, y también a unas puertas que ahora van a ser puertas azules, donde vas a obtener como que mejoras o power-ups, armas que te van a dar mayor poder de fuego, armas secundarias y algunos otros extras que te van a dar ventaja en el juego. Y en este juego ya no es solo pasar un nivel y sigue el otro nivel y sigue el otro nivel, no, sino aquí va a ser un tanto más secuencial del juego, porque vas a ir de una zona a otra moviéndote de algún modo más fluido. Vas a ver esa transición entre zonas, que es algo así como que agarró muchas ideas que ya pues había desarrollado Contra y pues las implementó con las mecánicas de Elevator Action. Y pues es un poco de lo que cambió ya con Elevator Action Returns. Ahora sí le cedo la palabra para que sigamos hablando de esta primera secuela. Pues yo pienso que sí mantenía como que la misma mecánica de juego, pero sí estaba muy loco, no manches. O sea, cambiar de una pistola y patadas a lanzacohetes y metralletas y todo acá, sí. O sea, como que se siente muy drástico el cambio, que me gusta mucho, o sea, es un juego muy, muy, muy padre, pero es como que sí dio ese salto súper drástico. También me gusta mucho el movimiento de los personajes, el cómo se agachan, el cómo giran, el cómo caminan, se ve como que súper fluido, o sea, como que siento que sí son personas caminando ahí. Me agrada muchísimo ese movimiento, animaciones, sprites, como lo quieran llamar. Es la onda noventera, ¿no, Sorcerer? Ese es el de que todos son como que espías, ¿no? Una onda así. Y también tipo como, más que espías, perdón, son como de héroes de acción. Ándale. Quisieron hacer a todos, sí, como héroes de acción y... Exacto. Digo, sí estoy, sí conservan la onda como que los espías antiterroristas, pero es más como somos los rudos y todos somos muy machines, inclusive hasta la chava. Digo, que crearon género, o sea, son tres personajes, ¿no? La chava, uno que está medio super musculoso y el normalito, el regular. Como que lo quisieron llevar a ese tiempo, ¿no? Recordemos que este juego sí es del 90 y córrele, ¿no? Como del 94. Okay, 94, y es el apogeo de las películas de acción con Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger y todos esos héroes que teníamos. Entonces la onda era hombres musculosos salvando el mundo. Y pues por ahí se fue, ¿no? A lo que sí es que gráficamente se ve más bonito. Definitivamente, ¿no? De hecho conservaba como que ese estilo anime que tanto le agradaba a los japoneses y que pues a la hora de trasladarlo a Estados Unidos pues no daba tanto problema, ¿no? Porque realmente decías tú, okay, nomás traducimos los nombres por aquello de las dudas, no se vayan a confundir con los nombres. Y como tú dices, ¿no? Lo de las estadísticas, ¿no? Seleccionas a la chica, okay, es más rápida, pero es más rápida corriendo, pero es más débil disparando, ¿no? Seleccionas al tipo regular, pues okay, pues es, tiene buena velocidad, tiene un poder más o menos y su disparo también es algo más o menos, ¿no? Pero seleccionas al tipo pesado y pues no corre tan rápido, no dispara tan rápido, pero a la hora de los golpes, pues qué padre, ¿no? Pero aquí lo que sí es cierto, lo que ustedes dicen en las misiones, lo que lo hacía interesante es de que tú llegabas a cierto piso y en lugar de irte hacia abajo tenías que irte hacia la derecha o hacia la izquierda de acuerdo a lo que la misión pedía, ¿no? Entonces ya no te movías en un edificio, te movías incluso en varios. Y los elevadores pues incluso tenían una estética diferente, ¿no? Porque más a veces eran elevadores como los que vimos en Elevator Action, pero a veces eran como esos elevadores industriales, ¿no? Lo cual pues le daba incluso un tono más transparente a esto. Y pues yo supongo que si así está el juego, de que digamos la inteligencia artificial del primer Elevator Action era pues complicada, no me quiero imaginar que con todas las que le pusieron a los personajes y a la acción, los enemigos eran aún más difíciles. Sí, porque algo que luego se nota es que cambiaron del tono cómico que tenía el primer juego a un tono más serio, más de acción, y los enemigos también lo reflejaban, porque ya no eran los estereotípicos agentes enemigos, sino ahora te salían una gran variedad de enemigos, soldados comunes, te salían Dobermans que te atacaban, te salían enemigos con armamento pesado. Era como que más de adultos, porque incluso había como que sangre y cosas así, ¿no? Sí. Era como, es que no puedo decir violento, porque sí era violento, pero digo, a la cantidad de violencia que estamos acostumbrados actualmente, pero es lo que te digo, se siente muy noventero, muy, sí, otro juego de acción, queremos hacerlo de acción, porque es lo de ahorita. Pues lo que dicen, ¿no? El ataque de los perros, muy iban vestidos ellos así como de guerra, de guerreros, machines. O sea, se veía, haz de cuenta que estabas viendo una película, no sé cómo, no sé si eso es lo que, no sé cómo explicarlo, pues. Como que te daban esa ambientación de que es una película, es una misión que tienes que hacer y estamos haciendo el rol de los buenos y tenemos que ir a matar a los malos, completar la misión. Así es. Tío, yo no le puse tanta atención a este juego y sobre todo porque pues ya estamos en una época en donde si le das a elegir a los locatarios qué juego poner, ¿pones en la secuela de Elevator Action o el nuevo juego de Y bueno, ya está, la respuesta era más que inútil, ¿no? Y ya estaba más bien clavado con otro juego de Taito en ese entonces, uno de dos dragoncitos divertidos que lanzaban, que tenías que alinear burbujas, pero lo poco que vi de Elevator Action, de esta secuela, pues se ve interesante, ¿no? Lamentablemente que sí, yo creo que en Arcadia sí fue más difícil encontrarlo, uno tuvo que recurrir entonces al PlayStation o al Saturn para poderlo jugar. Y ahí menciona Zombie de Beckley de que si Space Invaders era de Taito. Y según recuerdo sí era de Taito, de hecho Space Invaders. Sí, de Taito. De hecho, por eso pueden, a veces usan del logotipo a Space Invaders, al invasor clásico. Eso es lo que les da. De hecho, fue su primer juego. Uh-huh. El juego que impulsó a Taito. Que es el primero, pero por lo menos sí el primero que causó mucho impacto. Uh-huh. Y bueno, ya nada más para redondear la descripción de este juego, de Elevator Action Returns. También mencionar que los escenarios, aparte como decíamos de que las transiciones eran más como que fluidas entre escenarios, aparte estos eran dinámicos, no eran escenarios estáticos, ya que conforme ibas avanzando y se iba desarrollando la acción, hay veces que se destruían partes del escenario o se movían o cosas así. Entonces, también tenías que estar luego atento a cómo cambiaba el escenario para irte moviendo o para ir esquivando o ir logrando ciertos objetivos, porque hay veces que podías ir tras algún enemigo o ir tras un power up. O sea, no era tanto requisito obtener ciertas cosas, sino que tenías más opciones de hacer ciertos objetivos. Sí. Sí. Sí, básicamente encontrar los dichosos documentos, pero también tenías que cubrir otras cosillas. Y también algo que me asombró mucho es la cantidad enorme de enemigos que salen en los niveles de este juego. Es impresionante. Había veces que sentía que no terminaban los enemigos. Sí, más en algunas partes, creo que era en un nivel, bueno, en la parte de un nivel que entrabas en un avión, llegaban y no terminaban, y aparte eran muchísimo más ágiles en tus movimientos, entonces aunque estuvieras agachado y no te dispararan, los que llegaban más atrás se agachaban y te mataban y no podías pasar de ahí. Sí, porque además debido a esta acción, también los personajes tenían que ser más acrobáticos. No solo el típico saltito, sino que a veces podían rodar o hacer movimientos así más locos. Sí, plus direcciones aparte de izquierda y derecha, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mencionar que este juego originalmente fue lanzado en arcade, pero hubo adaptaciones para el Saturn, para Windows, y también en las recopilaciones para PlayStation 2 y Xbox salió este juego. Esas versiones nadie lo jugó. Bueno, más que la recopilación, sí, porque se ve... Trae un montón de juegos chidos esa recopilación. ¿Cómo se llamaba? Legends, algo así, ¿no? Taito Legends, algo así, sí. Ese. Y luego lo sacaron para el Play 2 y para el PSP. Busquen eso. Muchos juegos buenos. Sí. Ah, Taito Memories, ya lo encontré el dato. Bueno, es Memory. Que Legends era en PlayStation y Memories era en Xbox. Ah, bueno, yo me acuerdo el de PSP. Y bueno, algo que quieran agregar de Elevator Action Returns antes de pasar al siguiente. No. Fíjate que eso, bueno, yo solamente quería comentar así de que en el momento parece que algunos no apreciaron tanto el juego. Yo creo que más bien fue por la cuestión de que muchos decían, hay un juego de Arcadia para el PlayStation o para el Saturn, que en ese entonces los juegos eran caros, pero ya como, ya que yo creo que después cuando llegó en formato de compilación fue cuando realmente la gente lo supo apreciar. Sí. Tengo que decir algo que es off topic totalmente. Dice Omar que quiere un saludo, saludos Omar SDT, y que le una refrescada al futuro Hello. Un saludo a mi compadre futuro Hello, que anda ya en Japón ahorita en estos momentos, anda de vago por ahí, anda de vagales. Un saludo para sí. Ti, ojalá que escuches el recalentado. Oye, qué divertida se está metiendo este compadre, ella fue a 1,000 lugares y todavía le faltan uh-huh. días allá. ¿Quién fuera él? Cuídate mucho, compadrito, que no te ataque Godzilla y ojalá escuches esto. Y ya. Y más padres y más y de vacaciones. Ojalá... Y que el amigo de y que el tocayo de Kike, el buen Koji, te dé ride ahí en su nave. Sí. Si es que lo encuentras. Y bueno, compartí un comentario de aquí de Zombie Beckley que Taito dice, Taito es toda una escuela en los arcades. También ahí está saludando Dios Dinero que va llegando. Y bueno, ya con esto, pues más que nada mencionar que fue una muy padre evolución de Elevator Action, de Elevator Action Returns, con un estilo un tanto muy diferente, más de héroes de acción y más así, más serio, que quitaron el elemento cómico, pero los cambios fueron muy buenos y es un juego que la verdad, si lo encuentran, lo van a disfrutar mucho. Tiene muchas cosas muy buenas que aportaron mucho a la evolución de este juego de Elevator Action. Y pues bueno, con esto pues vamos pasando ya al siguiente juego de la saga, que salió no tanto tiempo después, que fue el Elevator Action EX para Game Boy Color, que salió en el 2000. Desafortunadamente para el mercado americano no salió como el Elevator Action EX, sino que los de Cartoon Network como que se apropiaron de la plataforma de juego y le pusieron su propio skin y se llamó Dexter's Laboratory Robot Rampage. Entonces, si llegan a ver un juego de Dexter para Game Boy Color, del laboratorio de Dexter para Game Boy Color que parece Elevator Action, es porque originalmente era Elevator Action. Elevator Action EX. Y pues bueno, no me digas eso, eso explica muchas cosas. Yo jugué ese juego porque en la portada viene Dexter en su robot y pensé que era de robots. Y no, es exactamente igual que Elevator Action, pero en el mundo de Dexter. Sí. Es cierto, no sabía eso. Pero así me quedé, es cierto, la similitud, ¿no? Y yo creo que, de hecho, yo creo que muchos no captaban la similitud hasta que la empezaban a jugar. Nah, yo lo jugué y ni así ni me acordaba, ni así como que sí, se parece a otro juego que había jugado antes, pero no recordaba. Hasta ahorita que estoy diciendo eso, ni sabía, es verdad. Bien despistado. La revelación. Y bueno, Elevator Action EX para Game Boy Color, es un juego que conservó muchos de los cambios evolutivos que introdujo Elevator Action Returns, empezando por la selección de tres personajes, los mismos tipos de personajes, el normal, la chica y el tipo más pesado y más fuerte, y también el cambio de armas, de donde puedes entrar a otras puertas aparte de las rojas. Aunque bueno, en este caso todas las puertas son rojas, nada más cambia el símbolo que tienen en la puerta, ya que algunas tienen los documentos y otras tienen power-ups. Entonces vas a tener los mismos power-ups y algunos otros extra. Este juego, como era para portátil, pues los gráficos eran limitados. Entonces lo que decidieron sabiamente fue darle un estilo más chusco, una presentación más cómica a los personajes y al gameplay en sí. Porque si bien entre niveles vas a leer algo de la historia del juego, pues mucho de lo que pasa ya en la acción se va a ver muy de aspecto muy chusco, y donde pues regresas a la mecánica clásica de moverte en diferentes edificios y meterte a diferentes puertas, pues ya sabes, para recuperar los documentos y también obtener power-ups, que van a ser pues desde la clásica ametralladora, pasando por unas granadas, hasta también algunos que te dan cierta invencibilidad. Aparte de esto, algo que agrega este juego es que entre cada nivel que vas pasando va a haber como un escenario bonus, donde vas a enfrentar a una bandada de enemigos que te van a caer en un pasillo pequeño y tienes que sobrevivir. Y pues básicamente es la adaptación de mucho de la evolución de Elevator Action Returns, adaptación para una consola portátil. Ya con esto, pues adelante, denle, a ver qué pueden comentar al respecto. Pues este juego se realmente volviendo a lo básico, ¿no? O sea, el poder de una consola, y aún así logra ser un juego que pues se veía bastante entretenido, pues queda lo que a ver, te aguanta tantito, se está cortando, te estás cortando. Sí, bien gacho. Pero a ver los demás, no. Bueno, yo el cambio más radical que noté fue, como dijiste, Sorcerer, que ahora las puertas te decían en qué puerta, bueno, en qué puerta había qué cosa. Y la verdad sí servía bastante, porque a veces había un nivel lleno de puros power-ups y te servían muchísimo, porque sí estaba un poquito más complicado los enemigos, o sea, porque te disparaban más. Entonces, por ejemplo, con los misiles te podías poner un poco locochón y eliminar a dos o tres enemigos con uno o dos misiles. Sí, te tocaba suerte, claro. A ver, ¿qué pasa con ese silencio? Hola, aquí. Hola. Ah. Ay, parece que ya volvió, ¿verdad? Ya. Es que, bueno, en breve. Bueno, en breve, sí. A ver, póngase de acuerdo. Vas a ver, Traps. ¿Mejoras que...? No, sigues cortándote, Sí, sí. A ver, entonces, si quieren, déjenme regresar un momentito. Dale, pues, Kike, a ver, ¿qué puedes comentar de este juego? Kike... No me digas que él también murió por la patria. Dice que no oye nada. Y como diría el buen Ice, que no está presente lamentablemente hoy. Si no hay fallas técnicas, no es un podcast de reset. Pero pues está bien. ¿Qué más podemos comentar sobre esa versión? Pues realmente no mucho. O sea, realmente los escenarios y todo eso se mantenían igual. Cambian un poco, así que nada más para darte la impresión de que estás en otro lugar, pero en sí son edificios cerrados aquí. Sí. Yo creo por lo mismo las restricciones de la consola portátil no podían hacer escenarios así muy extensos ni muy complejos en cuanto a... Sí, sí, sí. Sí, y pues más que nada está ese detalle del nivel bonus que hay entre cada nivel, donde pues es como sobrevivencia, donde te caen los agentes enemigos en bola y pues tienes que sobrevivir ahí a esa ronda de acción. Sí, que eso era, creo que también de las cosas más padres de esa versión. Ajá. Ah, y aparte de veras, al mencionar que aquí ya tienes una barra de vida, o sea, ya no solo con un tiro mueres, sino que aquí puedes aguantar varios disparos. Bueno, bueno. Ah, ya. Hola. Creo que también ya volví yo. Ah, bueno. Ya volvimos. Estamos aquí, estamos vivos. Oye, entonces seguimos hablando del de Game Boy Color. Que lo hicieron todo caricaturizado y que aprovecharon que fuera portátil, porque si bien recuerdan el Game Boy Color, digo, aunque era color y eran como 8 colores en pantalla, ahorita no me acuerdo cuántos, eran bien poquitos, pero si lo comparas con el Game Boy original sí era como que wow, un super avance. Como que sabían hacer en la mayoría de los casos, no en todos porque también hay sus excepciones, pero en la mayoría de los casos sabían hacer buenas adaptaciones, como que aprovechaban la paleta de colores, que si ustedes quieren es mínima, para resaltar algunas cosas. O sea, por ejemplo, sabían cómo poner así los tonos para... por ejemplo, en el techo había lamparitas, y esas lamparitas tenían un pequeño efecto como que de luminosidad, que si se fijan no es más que blanco con tonos del otro color en puntitos y ya da un efecto gráfico. Entonces, pues para mi gusto sí supieron adaptarlo, sí supieron hacerlo a esta portátil, porque el juego sigue siendo divertido, se ve sencillo, pero sigue teniendo reto. Y ahora sí, Tramsan, expláyate de lo que no te escuchamos. ¿Qué onda? Comentaba que este juego del Game Boy Color, creo que se me cortaba la transmisión por decir Advance, porque esa es otra historia, otro juego. Pues la verdad es de que es un juego que pues realmente supo mantener la esencia del primer juego, ¿no? Que yo creo que era lo más importante, decir, okay, si no tengo el rendimiento gráfico de una consola avanzada, pues por qué no tratar de emular lo que ya se había logrado bien en los 80, ¿no? Que era pues decir, tenemos un buen motor de juego, hay que saberlo aprovechar, y lo hicieron bastante bien. Uh-huh. Y pues ya nada más remarcando que aquí fue la introducción de la barra de salud, que aquí ya podían los personajes aguantar varios disparos, entonces algo de eso te daba cierta ventaja y cierta como que oportunidad de sobrevivir, porque pues sí, el juego se ponía más complicado, sobre todo como decía, en esas rondas de bonus donde te caían toda la bola de enemigos. Y también se añadió el contador de como tus los power-ups que agarrabas, también se añadió eso, y venía que también qué power up traías. Si traías un lanzagranadas o un lanzacohetes o un como tipo láser extraño. Entonces ya te decía cuántos usos te quedaban de cada uno y qué tipo traías. Y pues, más que nada, también volvía un tanto a la temática de espías aquí este juego. Entonces, como que era una mezcla de lo que ya se había desarrollado en el Return y lo del juego clásico. Y pues ya vamos pasando al siguiente juego, ya porque ya se nos va comiendo el tiempo. Que es el de Game Boy Advance, que es creo que mi versión favorita, Elevator Action Old and New para Game Boy Advance, que es un pack donde trae un remix o una readaptación del juego clásico, pero aparte en la versión old, pero aparte trae la versión new, donde pues agarra todo lo que ya se había desarrollado hasta entonces de los juegos hasta la fecha. Recordemos que este juego fue lanzado en 2002 solo para Japón, desafortunadamente. Y pues evolucionó todo. Aquí igual otra vez puedes escoger entre tres personajes, que hay un cuarto personaje desbloqueable, que es el pues personaje balanceado, la chica que lo que tiene es que es más rápida, más ágil y pero aguanta menos golpes, de hecho no aguanta una caída muy alto. Y el gordito, que es que es el más resistente, pero también el más pesado. Y pues aquí este juego se va más por el lado cómico, pero algo atractivo de este juego es que los escenarios son bastante variados, bastante creativos, porque si bien en todos ellos son edificios, ahora hay escenarios donde te desplazas en dirección vertical y hay otros en los que te desplazas en dirección horizontal. Siguen estando los elevadores, las escaleras eléctricas, todo eso. Pero agregan también otros power-ups curiosos, como un traje de un disfraz que te ayuda a esconderte de los enemigos y que no te ataquen. Aparte de esto, ya tienes un cronómetro y tu munición es limitada. Ahora ya se te puede acabar tu munición y pues tienes que enfrentarte a los enemigos a puño limpio. Los enemigos aquí son mucho más variados, porque aparte de los típicos agentes, te van a salir soldados que vienen con armadura. Te salen unos robots que es muy difícil destruirlos, te salen incluso unos como zombies y otro tipo de ahí de enemigos que van saliendo dependiendo de las zonas, que empiezas en un típico edificio, vas pasando por un laboratorio, por un base militar y demás cosas. Un juego que creo que resume todo muy bien, todas las evoluciones de la saga hasta entonces. Lo de los zombies está muy raro, porque eran personas normales y los matabas y de repente pues ya empezaban a caminar como que así como zombies. Entonces era como se convertían, no eran solo zombies. Que yo recuerdo eran zombies ya desde un principio, que te escupían de hecho y nada más les disparabas y se caían por un ratito y se volvían a levantar. Ah, ¿en serio? Porque sí. Yo de verdad sí recuerdo que eran normales y les disparabas y se levantaban ya caminando todos así lentos, así como zombies. No, sí eran zombies todo el tiempo. Oh, ya, entonces no lo noté. Y pues comentarios que se quedan ahí callados. Yo realmente no tuve la oportunidad de jugarlo, así que mejor me ahorro los comentarios. No, es el otro, ¿no? El de Elevator Action. El Advance. Sí, el Hola sí. New. Solo lo vi, tampoco lo he jugado, solo lo vi. Lo que puedo decir, y de lo poco que vi, es que saben a explotar igual la paleta de colores del Game Boy Advance, que es, ahora sí, es avanzada comparado con la plataforma anterior. Y ya ven también que es un poquito alargadita la pantalla, y eso aprovecha para que los sprites sean un poquito más grandes y también un poquito más detallados, para mi gusto. Pero pues sí, no es lo mismo verlo que jugarlo, entonces esa es mi opinión meramente. Sí, y aquí pues ya manejas, ya como en la versión EX, ya también manejas dos tipos de armas, un arma normal y un arma secundaria, que es pues tu munición, que puede ser pistola normal o ametralladora, y puede ser bombas, que las dejas en el piso y abarcan una buena área. Por ejemplo, puedes dejarla en un área donde hay un chorro de enemigos, tardan en detonar y tú te echas a correr y para que vuelen todos. Entonces es algo curioso que tiene. Y aparte de que tienes un radar para localizar también los documentos. Aparte de esto, el juego pues ya tiene la característica de que puedes salvar tu juego. Entonces vas a ir desbloqueando y avanzando el juego, porque es bastante larguito esta versión. Y aparte tiene una opción de dos jugadores simultáneos, donde dos jugadores pueden enfrentarse vía cable link. Y es como un duelo de a ver quién recupera primero los documentos y sale del edificio. Entonces, ahí lo padre es que te enfrentas a al otro jugador y se pueden enfrentar a tiros y quedarse con los documentos del otro y escaparse, que es un modo de juego bastante interesante. Fíjate que ese no me tocó jugarlo. Jugué un poco de la versión así para un jugador, pero no tuve la oportunidad de jugar ese modo de juego que estás diciendo. Sí, y de hecho ese modo de juego también hay la opción de jugarlo de un jugador contra la computadora. Es el modo versus, de hecho. No, lo jugaré, porque suena interesante. Sí, entonces como que mete ya toda como que ya metió todas las ideas y más que ya se habían desarrollado para Elevator Action. Y bueno, como ya no está comiendo el tiempo, ya nada más mencionar rápidamente las otras versiones que ha habido de Elevator Action. Que está, por ejemplo, Elevator Action 3D, que salió para móviles, que es una versión bastante rara con perspectiva de primera persona. Y luego una versión de arcade llamada Elevator Action Death Parade, que es una máquina de pistola de luz, también con perspectiva en primera persona, que está bastante raro. Y por último, una versión que está rondando sobre todo en descargable, la Elevator Action Deluxe, que es una versión gráficamente 2.5D, donde pues regresan a la plataforma original del primer Elevator Action, pero mete algunos detalles ahí. A lo mejor lo criticable de esta versión de Elevator Action Deluxe es que se pierden muchas de las de todas las adiciones que le fueron metiendo a la saga de juegos hasta ese entonces. Y pues reduce todo a como era originalmente el primer juego. Si acaso lo que tiene esta versión es que puedes jugar también modo como encubierto, donde puedes irte escondiendo de los enemigos y irte infiltrando sin tener que enfrentar a todos los enemigos. Más que nada eso. Y pues también mencionar que hubo el proyecto de lanzar una versión para llamada Elevator Action 10, que iba a tener por ahí pueden encontrar el arte conceptual, donde los personajes tienen un diseño bastante locochón. Pero bueno, ya con esto pues vamos cerrando ya Elevator Action. No sé si tengan algunas conclusiones ya para pasar al juego sorpresa. Pues yo creo que es un juego que duró y durará por siempre. Siento que, como ya mencioné antes, si no lo conoces, viviste debajo de una piedra, porque es literal, creo que, de los juegos más conocidos de, pues, de del mundo. Sí, la verdad no me equivoco al decir que es de los más conocidos del mundo. Y pues la verdad, vale la pena jugarlo. Y yo creo que vale la pena también jugar todas sus versiones. Yo opino que la verdad es que vale la pena conocerlo porque es como es como Pac-Man, así de importante es para la industria. Es como Pac-Man. A lo mejor el detalle es que a lo mejor no es tan conocido, pero estoy seguro que si ven el gameplay se van a decir, ah, en algún momento de mi vida lo vi o lo he visto en algún otro juego, como en el de Dexter, que yo ni sabía que era el de Dexter. Pero estoy seguro que le han hecho tantos ports y tantas versiones y tantas otras cosas que en algún momento lo debieron, aunque sea, haber visto. Es importante conocerlo. Les digo, no es de mis favoritos. Sí tiene lo suyo. Tiene sobre todo la versión de esta, la de arcade, la que ya son como de hombres de acción. Está bien padre. Muy noventera, por cierto. Den la oportunidad, chéquenlo, revísenlo, googleenlo, youtubeenlo. Y den la oportunidad. Es importante conocer este tipo de juegos. Que sobre todo esta compañía que hacía bastantes juegos de arcade. Entonces, pues ahí está. Conózcanlo y si pueden, jueguen. Hay muchos de donde escoger. ¿Traps? ¿Dónde estás por ahí, Traps? Murió por la patria. Ah, perdón, decía que sí, que en pocas palabras, si lo encuentran, jueguenlo. Así de simple. Y bueno, Elevator Action, pues ya ven que hay un chorro de versiones, adaptaciones, evoluciones y demás variantes. Entonces, es muy fácil conseguir alguna versión de Elevator Action. Te les recomiendo mucho que lo jueguen. A lo mejor no es un juego tan complejo ni tan así que te tenga tanto tiempo jugando, pero es de esos juegos que no importa cuántas veces lo juegues, siempre va a estar ahí y vas a disfrutarlo por su simple mecánica de juego y por su simple formato. Entonces, pues vale la pena ahí que lo tengan siempre en su catálogo y que lo prueben. Elevator Action y todas sus versiones. Y ya con esto vamos cerrando toda esta saga de Elevator Action. Y ya para pasar al juego sorpresa, del cual yo creo que con la música del intro ya prácticamente tiene la mitad de la respuesta del juego. Y pues ya nada más vamos a la música de este juego sorpresa y regresamos. Pero hay muchos juegos. El chiste se encuentra en de qué juego vamos a hablar. Obviamente. Denle. Thank you. Todo mundo reconoce, o la mayoría de la gente reconoce, la música de la serie de los Picapiedra o de Flintstones. Pero ¿qué juego fue? Oye, pero que diga cuál, hubo sí. Dos, ¿no? Hubo varios juegos. Hubo de los varios, sí. Bueno, en el NES hubo dos. Porque sí dijo del NES, pero también salió en el Game Boy. Pero que diga cuál. O se la damos por buena. Nada, no, tiene que ser específico. Y qué gacho, no te quieren dar la canción, Dios dinero. Deberíamos darle la canción. Sí, que ahí hasta Celso González también ahí le entró. Y decía si era, preguntaba si era para Game Boy, no. No es para Game Boy, es uno de los juegos de NES, como ya dijo Kike, ya dijo. Pues ya dio parte de la respuesta. Y pues se trata del primer juego de NES de los Picapiedra de Flintstones, The Rescue, ¿cómo es? Of Dino and Hoppy. Ajá, Of Dino and Hoppy. Así que pues para hablarnos de este juego para NES, que por cierto también es de Taito, pues nos va a dar la introducción Emilio. Sí, pues esto ya parece especial de juegos de Taito. Bueno, The Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy fue un juego que fue lanzado en 1900. Bueno, es un juego que fue lanzado en 1991 para el NES. Y pues, la verdad, la historia es muy básica. Están los Picapiedra en un día muy feliz celebrando. Siendo felices. Siendo felices. Con su amigo, ¿cómo se llamaba el pequeño marcianito? Insoportable. Cuando de repente, de la nada, del futuro, llega el villano del juego que se llama Dr. Butler. O Blotter. Ajá, Blotler. Y secuestra a Dino y a el pequeño canguro Hoppy. Entonces era la misión de Pedro ir al rescate de estas dos mascotas tan emblemáticas de la serie. Y el chiste es ir pasando los diferentes niveles y con enemigos y obstáculos que se los presentan. Y pues esto es una pequeña introducción de lo que es el juego. La verdad es que la historia es como cualquier otro juego de la época. Donde tenían que alguien tenía que ser secuestrado o alguien tenía que ser perdido, robado, alguien se había perdido y tu deber era irlo a rescatar, encontrar o llevar a algún lugar. Eso me queda súper claro y creo que todos la historia de los videojuegos nos ha demostrado que realmente la historia en los juegos no es tan importante, sino que es un buen gameplay, a menos que un RPG, pues si no tienes buena historia y tienes un RPG, pues no sé qué estás haciendo. Uh-huh. Pero en los juegos de plataformeros básicamente es eso, ¿no? La historia no nos importa, sino que es cualquier pretexto para poder entrar en acción. Y en este caso, pues llevar a Pedro a rescatar a Dino y a Hoppy, que yo ni me acordaba que Hoppy salía, que Hoppy era el otro dinosaurio que tenían los mármol. Pero bueno. Hoppy era un canguro, ¿no? Si no me uh-huh. equivoco. Sí. Cangurosaurio. De que era siempre común la escena en donde pues Hoppy siempre andaba cargando a Pebbles y a Bam Bam ahí en su bolsa. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, he de decir que se agarraron a personajes ya en su saga más chafa ya de los Picapiedra, ya cuando ya estaba decayendo la serie. ¿Por qué? Porque metieron a ese Hopi que era como la respuesta a Dino para los mármol. El Hoparú. Cuando metieron a los hijos de los mármol y de los picapiedra nada más para ver qué más se inventaban. Y peor Entonces, aún. Sorcerer, ellos no podían tener hijos, le tuvieron que pedir un deseo a una estrella fugaz y se los concedieron con un bebé súper fuerte. Querían ¡Bam! ser, ¡Bam! ajá, ellos querían ser papás también, no seas así. Pero Digamos que peor aún que metieron al personaje más odioso de los Picapiedra, que era el Gasú. Gazú, No era sí. tan malo, a mí No, me era gustaba cómo bueno, le... Soy pero el pues gran no era el Gasú mejor para ti. personaje. Soy el gran Gasú para ti. Tenían que decirle el gran Gasú y llegó para darle lecciones de vida a Pedro y a Pablo, Sorcerer, no seas tan duro con él. Pero es que, bueno, yo creo que ya para cuando entró Gazú, ya la serie ya había pasado de ser una com de ser como el equivalente sesentero de los Simpson, porque sí tenía una temática muy adulta. Los Picapiedra pasó a ser una comedia que ya se estaba orientando mucho a un público más familiar y finalmente a un público infantil, que fue a donde fue a terminar los Picapiedra. Completamente de acuerdo, no es lo mismo de cómo inició, en eso sí tiene razón César, no es ni la sombra de cómo inició, con temas muchísimo más complicados, entre comillas complicados, Sí, donde digo para llevaban los sesentas. amistad y cuestiones así de la vida cotidiana, hacerlas graciosas y así. Y obviamente que aquí en México nos llegó con un super doblaje del Tata, ¿y cómo se llama el otro señor, Rapsam? Ah, buena pregunta, ahorita déjame averiguarlo. Pero es que, y con decir que los Picapiedra llegaron a anunciar cigarrillos en Sí. su. Y ustedes saben que los cigarros, pues no eran precisamente algo que le pasan de un niño, pero. Esta serie fue hecha pues precisamente con la intención de poder poner un escenario que era difícil de poner en live action, ¿no? De poner cavernícolas y que los cavernícolas tuvieran mascotas dinosaurios y que hubiera animales que sirvieran como utensilios, que era algo que yo creo que nunca hubieran podido lograr en live action hasta que hicieron la película por allá de los 90, Y aún así pero nos demostró que no quedaron tan bien. no, pues no, Y es siempre que tienen chiste esas cosas. Tienen sí. que reírse de la vida o algo de la vida. Sí, o okay, que Pero. decían, oh, yo odio mi trabajo. Sí. Sí. Pero ahora sí, ya retomando el juego. Ya vimos que ya sí se acuerdan de los Flintstones, de los Picapiedra. Ya va, da, va, da, va, da, va, du. Bueno, ya retomando ahora sí el juego. Es un juego, es un platformer muy. A mí me gustaba mucho. Pero no recordaba que fuera tan difícil. O lo digo diciendo, me estoy haciendo viejo. Donde básicamente controlas a Pedro. Y tienes que ir a rescatar a pues estas dos mascotas, ¿no? Que se las llevó el doctor mayordomo, el doctor Butler. Entonces, y tienes que ir pasando ciertos niveles para recuperar las partes de la máquina del tiempo del gran Gazú. O sea, el Butler se llevó a las mascotas y destruyó la máquina del tiempo de Gazú para que no lo persigan, así o más difícil. Entonces, tienes que pasar por niveles infestados, pues obviamente de dinosaurios, porque es la prehistoria. Pero también ves otro tipo de cavernícolas, otro tipo de enemigos que te van a estar ahí haciendo la vida imposible. Es un plataformero, tienes que estar saltando bastante. Pero Pedro tiene ciertas habilidades. La principal es su arma, que es un garrote, así tal cual, para agarrar a garrotazos al. Para agarrar a garrotazos a cuanto enemigo se le atraviese. Y la otra es su habilidad en los saltos, porque aunque. Pedro se maneja o se controla de una forma un tanto extraña. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Tiene una habilidad que es la de poderse sujetar de las orillas de las plataformas, superficies, barrancos o prácticamente cualquier cosa que tenga una orilla, un filo. Y ahí te puedes sujetar para mantenerte ahí, salvar tu vida o seguir avanzando. Entonces, lo curioso es cómo lo controlas. Y, que era presionando el botón de salto y tienes que mantenerlo presionado. Si lo soltabas, te caías y adiós Nicanor. Y también había unas habilidades especiales, pero no sé si quieran decirlas a ustedes para no acaparar todos los picapiedras. Yo me acuerdo que al igual que en Mega Man, Pedro Picapiedra podía cargar el golpe, claro, no iba a salir un proyectil, pero dependiendo del tamaño dependiendo del gol del tiempo que mantenías cargado era más fuerte el ataque, ¿no? Lo cual pues a veces te facilitaba un poco cuando se acercaba un enemigo que era grande y esto pues te permitía eliminarlo con menos golpes, pero obviamente con la desventaja de que quedabas indefenso, ¿no? Sí, acumulabas poder con el super garrotazo que te ayudaba a eliminar a los enemigos de forma más rápida. Sobre todo con los jefes era fácil, pero en el momento que cargabas el poder, pues no podías mover a Pedro. Ahora, una cosa también muy importante es que había armas en el nivel. O sea, además de que traías tu garrote, había una resortera y había un hachas, obviamente, de la prehistoria. Y además había huevos explosivos que eran como bombas, güey. Imagínate el huevo de Yoshi, pero donde lo ponías hacía explosión y destruía, pues hacía daño a todo lo que estuviera en pantalla, sí. Entonces, pues realmente Pedro iba armado hasta los dientes, pero los niveles sí tenían su chiste. O sea, a pesar de que traías muchos ítems contigo, se me olvidó decir, los ítems estos, las armas que te gastaban es muy estilo Castlevania, porque tienes que ir juntando moneditas para poder utilizar estos ítems, porque te costaban, o sea, aventar hachas o aventar piedras con la resortera te costaban monedas. Entonces, durante el nivel tienes que ir destruyendo enemigos para conseguir las monedas y poder utilizar estas armas, que sobre todo te ayudaban para los jefes. Y como ya dije, es como cualquier otro plataformero, tienes que ir avanzando el nivel y al final te encontrabas con un jefe que tienes que derrotar. Igual, pasabas el nivel y había diferentes, veías que era un mapa y cada mapa estaba seccionado, ¿no? Por la jungla, el agua, el hielo, un castillo. Como muy común, como era muy común en los tiempos de esa época, ¿no? En los juegos de esa época, ¿no? Uh-huh. Pero además había unos niveles, pues un tanto extraños, que eran los niveles de básquetbol, donde te tenías que enfrentar a un, pues no sé ni quién fregados era, pero era como una especie de coach o entrenador de básquetbol. Uh-huh. Y si le ganabas, te daba un premio, que según yo es una vida, y si te derrotaba, pues no te daba nada, ¿no? O sea, pero tampoco perdías nada, ¿no? Según yo. Entonces, básicamente aventabas un partidito de ¿cómo se diría, Trapsan? De Rocket Basket. De Roca Basket. De Roca Basket. Sí. Porque incluso las canastas eran unos pelícanos que eran en la boca, entonces de repente la cerraba, entonces si tú hacías el disparo y el pelícano tenía la boca cerrada, pues no contaba. Y podías faulear al enemigo, pero bueno, tenía su propia tonadita. Entonces, pues la verdad el juego tiene muchos detallitos. Los niveles sí tienen reto y conforme vas avanzando, pues se va poniendo más difícil. No recordaba sobre todo el del castillo, qué buena perdida me di en el castillo. Pero antes de llegar al castillo quisiera comentar dos cosas que este juego padece. A ver, pues es que como ya te agarraste como Ice. O sea, contando todo el juego. Yo era porque hablo. A ver, ándale. Nada más de lo del básquet, que sí, cuando ganabas lo que te daban eran las habilidades con las que te ayudaba Gazú. Porque acuérdate que sí, lo podías invocar. Y te permitía dar un salto alto con un animal, volar con unas alas. ¿Y cuál era la tercera habilidad? Creo que era bucear, nadar, ¿no? Ah, sí. Pero nomás eso era útil en un nivel, si no me equivoco, donde había pues agua. Mm. Nos habíamos cortado los dos, ¿no? No, sí. Ándale, yo no me acordaba en que yo me acuerdo, o sea, cuando lo estuve jugando yo de repente ya tenía las habilidades, pero no entendía qué era, por qué las tenía. Yo pensé que me daba una vida más el del Roca Basket. Ah, sí, continúa. Ah, bueno, entonces qué bueno que dijiste si ya se me había pasado. Te digo que yo no recuerdo, o sea, yo de repente ya las tenía, pero no había captado en qué momento me habían dado esas habilidades, pero bueno, este juego carece de dos cosas que llamaré el efecto Mega Man y el efecto Ninja Gaiden. ¿Qué me refiero con esto? El efecto Mega Man ya lo hemos platicado aquí varias ocasiones, y es que, por ejemplo, tú matas a un enemigo que está en pantalla, te regresas y vuelves a avanzar y el enemigo respawnea o vuelve a aparecer. Esto es útil para acumular las susodichas monedas que dije hace rato, porque te van a hacer falta con los enemigos finales. Puedes utilizar esta característica. Y la otra, que en vez de ayudarte como esta característica, te perjudica. Es lo que te sucedía en el juego de Ninja Gaiden, en el que eras tocado. Recuerden que el Ninja Ryo Hayabusa se hacía para atrás, no lo podías controlar. Ese medio segundo, si tú quieres, no lo podías controlar, pero se hacía para atrás. Entonces, cuando a Pedro lo tocaba un enemigo, sucedía exactamente lo mismo. Brincaba hacia atrás y no lo podías controlar. Entonces, si te tocaba un enemigo en la orilla de un barranco, pues ya perdías. O también te sucedía que si estabas en medio de dos enemigos y uno te atacaba, te mandaban al otro y luego el otro te rebotaba y perdías. O sea, entonces había que tener mucho cuidado con eso. O sea, realmente era un toque de dificultad agregado al juego, que por sí ya era difícil con los saltos casi milimétricos que tendrías que hacer para saltar en el momento preciso y sujetarte del otro lado en el momento preciso. Y hay que resaltar que este juego ya salió ya en la última etapa de la consola del NES o el Famicom, como lo quieran ver, ya que salió de hecho 1992. Entonces ya los juegos de esta época ya estaban aprovechando todas las capacidades del NES. Ya gráficamente eran más complejos, mejor logrados, y este juego lo demuestra. Muchos de los sprites ya eran más grandes, más definidos, tenían más secuencias de animación, y sobre todo se veía mucho en los jefes, porque los jefes eran grandes y tenían varias secuencias, varios ataques. Entonces se veía padre cómo te enfrentabas a ellos, y aparte de que los jefes eran como que personajes incidentales que en algún momento habían aparecido en la serie. Por ejemplo, estaba un pie grande, estaba el Drácula, que no sé si se acuerdan que en un punto de la serie era el vecino de Pedro Picapiedra. ¡Oh! No me acordaba de eso. Me acuerdo del Frankenstein. Los Frankenpiedra, ¿no? Sí. Más bien ese, ¿cómo se llama? Roca Drácula era, pues sí, era así como que el rival de ambos, ¿no? Sí, ándale. Y así varios enemigos que te salían. El primero pues era el genérico dinosaurio, que en este caso escupía fuego. Que era del color de Dino, ¿no? Sí. Y también que estaba como en un ácido lava morada extraña. Pero también salió un cavernícola grandote, que ese no recuerdo haberlo visto. Pues es que... tampoco. Fíjate que algunos estaban dibujados, pero como los esos personajes incidentales que salían de repente en algunos episodios. Por ejemplo, de esos cavernícolas que brincaban con un garrote, que traían la greña toda despeinada. Sí, se parecía a un baterista, no sé qué, no sé si era baterista, pero tocaban un grupillo rock por la greña así toda. Pues de los, era uno de los Frankenpiedra, de hecho. Ah. Y había el bandido también que traía un antifaz. Pues de ladrón así bien chafa y ya chafa también. De hecho luego lo confundía con el jefe de Pedro porque creía que eran lentes. Ah, sí, cierto. Pues es que la super superioridad gráfica del Nintendo, ¿no? Sí. Qué maravilloso. Sí, y así, por ejemplo, también un mamut o cosas así, o sea, los sprites de los jefes estaban bastante grandecitos. Y tenían buenas animaciones y varios ataques, de hecho. No así los fondos. Los fondos como que dejaban mucho que desear. Bueno, que... yo creo que era parte de las limitaciones del hardware. Porque si te ponías a meter sprites detallados, como que tenías que limitar lo que presentabas de fondo. Pues sí, pero había cosas ya más bonitas que se habían hecho antes, como Double Dragon 2. Jamás no voy a cansar de alabar ese juego. Pero como que el fondo yo creo que es lo más así feíto entre comillas, pero igual, no te vas a andar fijando en el fondo, realmente la experiencia es el poder avanzar el nivel y poder terminarlo. Ahora, como decía, había variedad, es de la jungla, casas, hielo, el del agua era como Mario, ¿no? O sea, ese Pedro Picapiedra podía respirar todo el tiempo en el agua y no se ahogaba. Sí. Que lo curioso es que no nadabas, o sea, brincabas, seguías. No, caminabas, sí. Exacto. Sí. Exacto. Y a ese nivel se le ralentaba bastante cuando pasabas el área de las burbujas. Que por cierto, podías rebotar en las burbujas, ese detalle está muy padre. Y había muchas burbujas en el escenario. Uh-huh. Ya había un momento en que el Nintendo, como que empezaba atorarse un poquito así como pero podía seguirlo jugando. Y conforme ibas avanzando en el juego, pues te ibas reuniendo con todos los personajes de la serie que según se te estaban ayudando a conseguir las piezas, porque el objetivo de juego a final de cuentas era conseguir las piezas de la máquina del tiempo de Gazú para ir a rescatar a estas mascotas. Del gran Gazú, por favor. El gran Gazú. ¿Y a dónde? Y lo curioso de todo es de que cuando ya logras reunir las piezas, así que muy al estilo de Mega Man, que tenías que juntar todas las piezas, obviamente no obtenías poderes por ellas, pero pues ibas al futuro. ¿Y quién y a quién creen que se encontraba en el futuro? ¿Lo vamos a spoilear o no? Ay, sí, no, ay, cabo, todo el mundo lo esperaría, porque ya de está. De hecho, ahora que lo volví a jugar, al principio dice abajo, ¿no? Dice The Flintstones, y luego viene la otra serie, ¿no? Y yo, chis, yo ni me acordaba de por qué vienen estos, hasta que llegué a este nivel y dije, oh, por eso viene. Y ya, desde que escuchas la música ya dices, ah. Y es que no dijimos que el enemigo se supone venía del futuro, ¿sí? Exacto. O sea, dijimos. De hecho, el inicio del juego él explica que él quiere a Dino y a Hoppy porque él tiene un zoológico de criaturas extrañas y entonces él quería tener criaturas prehistóricas para su colección. Sí, mascotas prehistóricas. Mascotas prehistóricas. Y da la casualidad de que pues él quería tener específicamente a estas dos mascotas que pues le iban a, que sin saber el montón de problemas en los que se iba a meter por eso. Que por cierto, cuando recuperabas cada parte de la máquina del tiempo del gran Gazú, el Gazú se ponía a soldarlas, pero hacía unos movimientos pélvicos muy extraños. Sí, sí. Parecía que estaba teniendo relaciones con la máquina del tiempo. Es gracioso, deberían de youtubearlo. Y pues la verdad, aunque no quieran spoilerar, siempre estas dos series van muy de la mano. Sí, ha habido tantos crossovers que ya ni siquiera, o sea, es imposible no... Achis, ¿hubo dos? Sí. Yo solo recuerdo uno. No, hubieron más ya en el futuro, sí. Ya hicieron más. Y después, pues parece entonces ya había salido, pues incluso una película de crossover entre ambas series. Sí. Ese es lo único que yo conocía. No, sí salieron muchas. Sí. Bueno, entonces, spoileréanos, Trapsan, dinos qué sucede cuando juntas todas las piezas de la máquina del tiempo del gran Gazú y las olas haciendo unos movimientos pélvicos. Pues, al juntar todas las piezas, pues viajabas al futuro para ir a rescatar a Dino y a Hoppy del señor del malvado Butler y llegábamos justo al mundo de los supersónicos, de los Jetsons. Y de hecho te recibe propio George Jetson o supersónico. Super, exactamente. Y todo el nivel es estar escuchando el intro de los supersónicos, básicamente. Que yo creo que en ese momento era lo más agradable que podías tener, porque realmente el nivel, este nivel que ya era el último del juego, era el más difícil del, o sea, evidentemente el más difícil, pero también era el que requería así de que toda la precisión que aprendiste en los niveles anteriores tenías que aplicarlo, pero casi de decir, ok, aquí no puede haber una sola equivocación, porque ya las plataformas eran más difíciles de esquivar y más difíciles de llegar. Y los enemigos eran mucho más difíciles aquí. Pero extremadamente difícil, o sea, si el nivel anterior, el del Conde Drácula, bueno, no es anterior, dos anteriores, el Conde Drácula no era tan difícil, es que te podías perder, era muy grande. Uh-huh. Este nivel, además de ser grande, es extremadamente difícil porque, como dice Trapsan, los saltos son... Tenías que calcularlos muy bien. Había partes donde no sabías si tenías que saltar o dejarte caer, o cómo llegar a esa otra plataforma. O sea, realmente está bien difícil. Y eso ya, y a final de cuentas aquí resaltar sobre todo la mecánica de juego que maneja mucho Pedro Picapiedra, que es no solo brincar entre plataformas, sino sobre todo colgarte de las plataformas, porque en eso se basa mucho del juego, en explorar y en lograr llegar a algunas zonas usando mucho la habilidad de colgarse de las plataformas para moverse en los mapas. Algo que había heredado curiosamente el primer juego que había visto eso era del Príncipe de Persia, el juego que salió en la PC hace unos añitos antes que este juego. Entonces ahí sí, sin duda ya se notaba esa influencia. Sí, un tanto, que la tenía un poco diferente y un tanto rara. Pero bueno. Sí, Sí, la mecánica era un tanto, era muy extraña, pero realmente pues le agregaba un poquito más, ¿no? De que era muy raro el juego en donde el personaje se colgaba de la, se colgaba de alguna base o algo para poderse trepar. Y ya nada más para agregar, este juego se dividía en niveles, pero en sí te, había un modo donde podías ver de, a vista de mapa a dónde te dirigías a las diferentes zonas y te las iba marcando con una como huellita, uh-huh, cuáles habías completado. Y de hecho, conforme ibas reuniendo a todos los personajes, se veía en el mapa cómo te iban siguiendo. A esta Vilma, a Pablo, a Betty. Y ya como... Ah, sí, se leen como muñequitos, como SD, como Super Deformer. Sí. Tan curadillos. Te iban siguiendo. Ajá. Sí. Y de hecho, cuando te transportaban al el tiempo, se supone que se iban todos juntos. Sí. Aunque realmente el que te hacía todas las acciones era Pedro. O sea, nunca llegabas a manejar a Pablo o a los demás. Uh-huh. Que eso ya más bien quedó en el segundo juego. Sí. Pero bueno, esto creo que ya vamos cerrando. Nada más decir que el jefe final estaba todavía más difícil porque lo tenías que enfrentar 3 veces. Y estaba bien curioso porque primero llegaba con una bazucona y luego se subía como una especie de robotcillo. Y luego cuando lo sacas del robotcillo salía en muletas para subirse a un robot super gigante que ocupaba toda la pantalla. Entonces lo tenías que vencer 3 veces para poder acabarte el juego. ¿Qué ahora sí quieres decir para finalizar, Sacer? Perdón. No, creo que era Emilio. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, que tú ibas a decir algo, ¿no? Nada más decir que las animaciones del final, el jefe, bueno, el malo, sí se veía como que muy muy aterrador, la verdad. O sea, como que esa manera de dibujarlo sí como que lo hacía ver muy muy muy muy malo. Sí me asombró que se viera como que así de esa manera, porque se ve como que muy, los rasgos se ven como que muy sombríos. Bueno, a mi parecer, la verdad. Me sacó de onda un poquito, o sea, ver todo el juego como súper feliz y ver al villano en esa animación un tanto macabro. Pues es que tenía colmillos, ¿no? No, y aparte no, los ojos y la cara como de... Sí. Oh, sí, los voy a matar y... no sé, o sea, ya sé que no los como quería como demacrado o algo así. Intención. Pero bueno... yo empiezo yo con mis conclusiones. Pues este juego, también ahí les paso el dato, es un juego cotizado de los de NES, porque es difícil de conseguir y por lo bueno que es. Pero en México, ¿no? Porque pues, lo estuve googleando, ¿no? Y en eBay gringo lo puedes conseguir fácilmente, lo consigues en $15. Como quiera, 15, ¿cuánto está el dólar ahorita? 17. 15 piedrólares. 15 piedrólares. Por 17, ¿cuánto es? Como son como 370 y la mitad. Pues como unos 350 pesos, ¿no? Más o menos. No, se me hace que es menos. Sí. Que de por sí se me hace manchado porque, por ejemplo, pregunté hace poco por un Final Fantasy de NES y me lo estaban soltando en 400 y yo me quedé, no manches. Es que, bueno, no iba a detenerme en esto, pero lo voy a hacer, porque ya tocaste el tema y pues me gusta hablar de esto. Acuérdense que ser retro gamer ahorita está muy de moda. Sí. Esto es como moda, entonces ahorita ya salieron todos los revendedores a tratar de hacer su agosto. Entonces, uh-huh, si ven un juego cotizado, le van a subir más. Entonces, sí, lo que son Mega Man X, no los compren. Quieren $500 por un juego de Super Nintendo, están locos. Sí. Quieren Chrono Trigger a $1,000, $1,500, $2,000 un Earthbound. No sé, o sea, ustedes le ponen el valor que ustedes quieran las cosas, del no sé qué tanto quieran un título del cartucho físico, pero si un juego te cuesta más que la consola, yo, para mí ya no realmente no vale, ese juego no lo vale. Entonces, sí, pues ustedes saben qué hacen con su dinero, no les voy a decir qué hagan con su dinero, ustedes saben que se lo gastan. Pero búsquenle, o sea, la opción es buscar, no se desesperen, en algún momento va a caer, uh-huh, en algún momento, nada más no se desesperen y lo van a encontrar económico, le digo, yo estoy googleando eBay y cuesta, lo pueden conseguir desde $15. Ya si lo quieren con caja y todo, pues si van a soltar el dinero, pero según yo es un juego no difícil, no sé por qué. ¿Cuánto dices que lo viste, Sorcerer? Más que nada por lo que mencionan los coleccionistas, que uh-huh. sí se está cotizando y que sí es difícil de conseguirlo, precisamente por ser de los juegos de los últimos juegos de NES. Sí, porque creo que el más caro era el ¿cómo se llama? El segundo de los Picapiedra. Bueno, pero había otro más. No sé si era más difícil de conseguir, el segundo. El Little Samsung creo que es el más caro que hay para Nintendo. Pues en ese nivel anda el segundo de los Picapiedra. Ah, tan locos, ni que estuviera tan bueno el juego. Pero bueno, no sé, ya les dije mi opinión respecto a eso. Entonces, si lo van a buscar físico, nomás no le metan tanto dinero. Al final de cuentas es un cartucho que no es tan bueno. Yo creo que deberíamos de meterle dinero donde es un juego que sí tenga mucho valor para ti. Entonces, mejor búsquenle tianguis, mercaditos, internet. Recuerden que no hay prisa, los juegos van a seguir existiendo y siempre va a haber esa chiripada, opción, suerte, llámenlo como quieran, en el que vas a poder encontrar ese juego. Entonces, yo sigo por ahí buscando unos cuantos y pues no me he desesperado y me ha ido bien. Entonces, ese es mi comentario de comprar juegos. Y sobre todo, ahí sí apoyo de que aprovechen la ignorancia de los revendedores. Y compren aquellos juegos que no son famosos. Por ejemplo, yo conseguí el Dragon Warrior en 150. Oh, muy bien. Es cierto, mira, por ahí voy a tener que meter un gol. Un saludo a mi compadre Juan Calavera, que por cierto hoy cumpleaños, ojalá pueda escuchar esto. Feliz cumpleaños, Juan Calavera, del Retrocast. Él hizo unos videitos en su canal, búsquenlo, donde te recomienda cómo empezar tu colección de juegos de Super Nintendo. Y hace alusión a un montón de títulos y te dice con cuáles puedes empezar y con cuáles te debes de esperar. Y ahí menciona esto de los Mega Man X, que los dejes hasta el final porque están súper caros. Sí. Pero hay muchísimos otros juegos muy buenos y que son muy baratos, que nadie está pelando. Entonces, pues denle una checada a su video y ya. Y jueguen The Flintstones, está bien chido el juego. Bueno, sí. Por lo menos, mira, se me hacía chido y sobre todo lo recordaba con el valor nostálgico ciega a la gente. Y es lo que me sucedió, no lo recordaba que estuviera tan difícil. No lo recordaba que no, o sea, sí está padre, pero como que tiene sus detallitos. Como quiera, sí se los recomiendo bastante. Pero creo que se los recomiendo más si son fanáticos de los Flintstones. Son los Flintstones, la familia más sensacional. Porque de seguro hay mucha gente que nos escucha que ni sabe quiénes son los Picapiedra. Entonces, pues chequen tanto la serie como el juego y diviértanse. Y pues, yo no, mi conclusión es decir que este juego considero que más o menos está en el nivel de calidad de los juegos de Capcom de Disney para NES, más o menos así. O sea, está bien diseñado, bien bonito también. Entonces, es de esos juegos que si lo llegan a tener, pues consérvenlo y sepan apreciarlo. Desafortunadamente, como los Picapiedra, pues al final de cuentas es una propiedad intelectual de Cartoon Network, está muy difícil que lo saquen para alguna consola virtual o algo así. O sea, que hagan una nueva versión o pues sí, saquen la adaptación para alguna otra consola actual. Cochinas licencias, cochinos acuerdos y cosas legales. Sí, yo creo que ahorita de Flintstones más bien esperar a lo que libera Cartoon Network en sus páginas web o en sus aplicaciones de Android, porque ya de que quieran sacar juegos que ya hayan hecho antes, como que ya ahí dicen, no, pues no vamos a, prefieren mejor decir, ¿sabes qué? Mejor hacemos algo nuevo, ¿no? Más para niños. Sí. Y más de sus series piteras actuales. Ahí se están recuperando después de algunos años tan malos. Algunas, pero todavía tienen muchas series ácidas que la verdad, hijo. Yo no puedo opinar. Yo ahorita tengo un año viendo Junior Express y creo que me falta como un año más. Quique sufre. Pero bueno, más conclusiones allá. Bueno, yo nomás decirle que pues este juego Yo creo que fue de los de que me hacen recordar esa época cuando uno iba a los videocentros o a los blockbusters, que ya están empezando a desaparecer de la faz de la tierra, donde tenían máquinas de demostración de juegos y de que a veces te podías quedar horas jugando juegos del NES o del Super NES, y este juego sí lo acabé ahí en un videocentro que estaba allá por Avenida Patria, que se convirtió eso en blockbuster y ahorita quién sabe en qué se vaya a convertir, pero que sí, me acuerdo que me llevó... mes y medio acabarlo, porque me acuerdo que iba por lo menos 3 veces a la semana a ese videocentro a intentar acabarlo, y me acuerdo que sí lo acabé en una sola sesión, porque pues digo, antes no se guardaban los juegos, y era un reto acabarlo de pe a pa. ¿De veras te lo acabaste en un videocentro, Transam? Sí. ¡Qué loco! ¿Y no te corrían ahí? Porque al que yo nunca iba al videocentro porque eran bien caros, pero la vez que fui... Estaba probando el de Street Fighter y me corrieron, nomás jugué una vez y ya, niño, tiene que jugar más niños. Es que yo como estudiaba en una escuela nocturna, a veces pues no tenía, y andaba medio de nini, pues entonces pues me iba a las mañanas a jugar al videocentro cuando no había clientes, entonces era mucho más fácil jugar, aventarte de algo de un solo jalón. Qué loco que no te ocurriera. Y sí, no, sí me que llegaron a correr varias veces, y más de los Blockbuster. Es una persona no grata, y si lo ha visto, no lo deje entrar, viene a jugar de gorra. No, ya cuando, ya más grande, ya más bien iba a comprar los juegos. Pero bueno, ahí está, y con eso pues ya hablamos del primer juego de Flintstones para NES. Vamos cerrando ya con este bloque, ya para pasar a nuestro bloque final, que está muy cortito, y que esta vez va a presentarlo Emilio, así que vamos al intro de esta pequeña sección y regresamos. Y pues ya con esto vamos a nuestra cápsula retro. Y pues ahora nos va a presentar su juego aquí en corto, Emilio. Bueno, este juego realmente lo escogí más no por que no sea bueno o porque no necesite su programa específico en sí, porque es un muy buen juego, solamente que ya es imposible jugarlo, yo creo por el precio y por todo el equipo que requiere para jugarlo. Del juego que estoy hablando es de Steel Battalion. Es un juego para la primera consola de Xbox que hubo. Es un juego de mechas, es un simulador de mechas, así como tal. Pero lo que hacía como que este juego sobresaliera es que literal para jugarlo tenías que comprar una consola que simulaba el tablero de un mecha. Era más o menos una consola de un poquito más de un metro de largo, que tenía más de 40 botones y palancas para controlar tu mecha. Realmente era empezar el juego desde cero, o sea, tenías tú que hacer los el encendido, controlar las palancas, los diferentes controles que tenía para así avanzar en las misiones. Eran misiones sencillas, desde ir de un punto a otro hasta misiones súper complicadas que sí te llevaban rato terminarlas por el nivel de dificultad, por lo mismo que eran demasiados botones. Y por ejemplo, no sé, si se te iba la presión, tenías que cerrar tal válvula, entonces tenías que bajar tal palanquita, entonces sí era muy complicado como que terminar peleas contra otros mechas, pero era un muy muy muy buen juego. Este juego es de Capcom, y más o menos para que se den una idea, el juego se vendía, o sea, el disco se vendía a precio normal, y los tableros costaban aparte, se vendían aparte, costaban $200 aproximadamente. Este juego me parece que no llegó a México, pero hubiera sido bastante padre verlo en acción, como se controlaban los mechas. De hecho, es todo un tributo al género de mechas, porque el paquete, me acuerdo que era toda una caja enorme que traía todo el todos los paneles de control del mecha. Y de hecho hay fans que han construido sus cabinas alrededor del control. Sí, no dudo que hayan hecho eso. La verdad es que sí se ve muy, muy, muy padre. La verdad me hubiera gustado poder jugarlo. Steel Battalion, dices que se llama esa sí, cosa. Ajá. Sí. Me suena más como había un Match Warrior que se jugaba así. De hecho, un Match Warrior que el simulador. Haz de cuenta que jugabas con el teclado y aparte traía una especie de joystick con más botones. Y recuerdo haber visto esas cabinas que incluso había atracciones en Las Vegas donde te subías a esa cosa. Era un simulador completo. Te tenías que meter a esa cabina para poder jugar este juego, pero era un Match Warrior, no era el que ustedes dicen. No, es pero Steel supongo que debe ser algo similar. Steel sí, Battalion. Sí, te dan todos unos tableros completos con todo y sus pedales. Sí, tenían los pedales para controlar la velocidad y frenar y todo eso. Estaba muy, muy, muy padre. Pero bueno, esta es la cápsula aquí en corto. Y pues vamos ya a las despedidas. Así que regresamos en un momento después de este corte. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos en este bloque de despedidas ya para seguir cerrando este que fue el Flashback 153, donde hablamos pues de Elevator Action, toda la saga, y también de The Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy. Y pues ya con esto pues vamos cerrando este Flashback, que recuerdo que ahora el Flashback es catorcenal, o sea cada dos semanas tenemos un programa, así que el siguiente programa va a ser dentro de dos semanas. Y pues ya nada más para ir despidiendo, les voy cediendo la palabra a los que me acompañaron para el programa y para que den sus anuncios también y sus redes sociales. Empezamos con el invitado de esta ocasión, Trapsan. Ah, pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que me la pasé muy chido y yo sé que cada vez que vengo al Flashback me divierto bastante pues platicando de estos juegazos, y pues invitarlos para que mañana se conecten a las 10 de la noche, tenemos el Cinemás, ahí vamos a platicar de Everest, la nueva película de Universal Pictures, que la verdad es que sí se ve muy entretenida, y pues vamos a platicar del género de las películas de supervivencia, así que no se lo pierdan. Ahí está el anuncio del Cinemás para que no se lo pierdan. Y pues también aquí las despedidas de Emilio. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos este lunes de Flashback. Espero les haya gustado el programa. Tuvimos una saga de juegos muy buena y un juego de los Picapiedra bastante divertido. Espero les haya gustado y tengan la oportunidad de probarlos. Espero tengan una excelente semana y aquí nos vemos dentro de 14 días. Gracias y hasta luego. Y Kike, ahí tus anuncios, tus despedidas. Gracias a toda la bandita recetera por habernos acompañado, tanto en vivo, que se desvelaron con nosotros, y la gente que lo está haciendo en formato recalentado, muchas gracias por hacerlo. Recuerden que tenemos una cita aquí cada dos semanas, o sea, de este lunes al próximo, para hablar de juegos retros, juegos viejitos, bonitos, pero bien chiditos. Y pues nada, más que gracias por escucharnos, y si gustan seguir a un servidor en @KikeKabuto, todo con K. Ahí decimos locuras y loqueras del mundo gamer y cosas que me sucedan. Entonces, son bienvenidos. Y nada más que gracias. Así es. Y pues ahí, para que nos estén siguiendo, les recuerdo de nuestros medios de contacto para que nos sigan. Tenemos nuestro Facebook, facebook.com/reset.tv. Nuestro Twitter, @resetmx. Nuestro sitio web con dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde ya saben, pueden descargar este y varios de nuestros podcasts, ver nuestros videos y también pues leer todas las noticias y artículos de videojuegos, de tecnología y de cine, además de alguno que otro de un tema geek también de interés. Y también pues nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues, como ya les he mencionado, pues tenemos también ahí contenido más o menos periódico, sobre todo de videojuegos y de tecnología. Y pues ahí para que también se le dé una revisada. Yo soy SocerZ, me encuentran en todas mis redes sociales así como SocerZ, mi canal de YouTube SocerZ, donde pues van a ver ahí contenido de también de anime. Y pues ya nada más agradeciéndoles que nos hayan escuchado, a todos los que estuvieron en vivo, a ver, vamos, pasemos la lista, que se quedaron hasta el final. Dios Dinero, Steven CHG, ya ahí se despidió el zombie de Berkeley, y y pues también ahí en Mixler, que se quedó hasta el final, también Celso González, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues también a los que nos escucharon grabado en el recalentado, ya saben que nos pueden descargar por iTunes, por iVoox y pues por Android, por la aplicación del iVoox, para que estén ahí al pendiente. Ya saben, dentro de 2 semanas tendremos el siguiente flashback, 154 será, este fue el 153. Y pues ya nada más recordándoles de qué va a ser el siguiente programa, que va a ser de un RPG clasiquísimo, sobre todo para los RPGs japoneses, Dragon Quest, y y el juego sorpresa, del que no voy a mencionar. Pero, ¿te vas a poner a jugar a Dragon Quest? ¿Cuál va a ser? Pues el clásico, el primero. ¿El primeritito? Sí. Madres, bueno. Pues bueno, vamos a atorarle con fe. Ahí, para que no se te haga pesado, te recomiendo que juegues la versión de Game Boy Color. Eso haré. Y pues, gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 14 días. Saludos a los de la podcastería, a los de Zona Negativa Podcast, a los de Retrocast. Y Kike, ¿algún otro saludo antes de irnos? Pues a toda la Zona Negativa que ya está grabando, a la presa de Dagger, a Select Star Podcast, a Zona, a como episodio cero, me faltan, me agarraste en curva. Pues toda la banda de la podcastería que tiene bonitos podcasts por ahí, a Crossover, al Retrocast, a todos ellos, dense la vuelta en la podcastería y van a hacer contenido. A Seth Kostner desde abajo. Entonces, saludos a todos ellos, escuchen el podcast y pues apoyen estos proyectos, ¿no? Que los hacemos con mucho cariño. Sí, sobre todo compartimos nuestra pasión por los temas. Y bueno, esto fue el Flashback 153 y nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Bye. Cuídense. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.